sentido sin tu amor. Ya estoy perdido, estoy sin vos. No quiero perderte, no es mejor. La luna se ha partido en dos. No encuentras sentido sin tu amor. No quiero perderte. Esperar, nunca te vayas sin mi amor. Estoy perdido, estoy sin vos. Si no estás aquí, esperar.